Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Nuestro, porque está la Plaza Italia, está la Plaza Francia, el Parque Lezama, Palermo, los Patitos, todo. Bueno, tenemos visitas del extranjero y respetemos para cuando se van, vayan y digan, no, las madres están luchando, pero con educación. Bueno, primero les quiero decir que les traemos los abrazos de Mirta, de Elia. Ellas todavía no están en condiciones de venir a la plaza. Tienen que superar un poquito los días de frío y después vamos a estar todas juntas. Yo iba a decir, les dije alguna vez, que no digo gracias por estar acá ustedes, porque todos estamos en lo mismo. Digo, qué desgracia los que nos vienen, los que son indiferentes, los que no nos quieren. Pero después los que estamos acá, estamos porque nos amamos, nos queremos, somos fieles y, va, algunos. No sé. No empecemos a investigar. No empecemos a investigar. Mejor no abrir la caja de Pandora. ¿Sí? No se arme la grieta acá. No abramos la caja de Pandora. Bueno, primero decir que Mirta y Elia mandan abrazos, siguen luchando. Todo está duro, pero de los conocidos nuestros, ninguno baja los brazos, ninguno abandona la lucha. Tenemos que salvar a la Argentina, pese a los que la quieren hundir. Todos los días, cada día nos enteramos, bueno, no sé, los que tienen acá dólares estarán preocupados, ¿no? Sí. No sé. Son muchos los que tienen dólares, ¿no? Bueno, decirles que seguimos reclamando que se abran los archivos. Es hora ya, es hora que abran los archivos. Se van muriendo madres, padres, hermanos, sin saber qué pasó con cada uno y cada una de los detenidos desaparecidos. Tenemos que alertar que si acá queremos ir hasta el olvido, borrando de las afiches, bueno, iba a decir algo, bueno, hoy me van a ayudar mis compañeras, porque yo estoy un poco afónica. Hoy, ¿de qué me quedé afónica? Del susto que me di. Bueno, un susto que me di leyendo el diario, escuchando la radio. No fue el dólar, sí. Me hizo un golpe así del corazón, ¿no? ¿Qué voy a hacer con los dólares cuando mañana pasado los desvaloricen otra vez? Y uno se clavó. Bueno, y decirles que sí, que efectivamente seguimos queriendo que se abran los archivos. Yo agradezco, sí, aunque digo que estamos todos en lo mismo, lo que agradezco es que toda la gente que nos rodea sigue con la memoria permanente. Qué gran cosa, que nadie se olvide de los desaparecidos, que nadie dude de cuántos son o dejan de ser, que nadie deje de pedir que se abran los archivos. Yo les digo a ustedes, a todos, pidan que se abran los archivos. Todos los días, pidan, no nos olvidemos, no nos abandonemos a los desaparecidos. Las madres, los padres, las familias, seguimos extrañándolos. Nos faltan en la mesa, nos faltan cuando pasamos por nuestra casa, por una habitación a la otra, y vamos viendo las fotos que tenemos y cómo nos extrañamos. Y yo le quiero decir que hace unos días fue la fecha de desaparición de Gustavo. Y estuve en un acto en la costa, que era el último lugar donde nos vimos en familia, con mi marido, con el hermano, mi otro hijo, y lo vimos a Gustavo. Yo fui estos días y le juro que cada paso que di, y era donde yo lo vi a Gustavo, lo estaba viendo otra vez. Y gracias a la gente que hizo los actos que hizo. Le pusieron a un natatorio municipal el nombre de Gustavo. Ese lugar había estado abandonado desde años y años y años, y decidieron, también tengo que decir gracias a una ayuda a memoria que nos trae Anita Careaga todos los días. El amor que ella profesa, Anita tiene su mamá que fue desaparecida, arrojada al mar con otras madres. Nadie de esa familia se olvida un solo día de esa madre. Así que yo les pido que cada uno de ustedes, cuando pueden, recuerden a un amigo, a un compañero, que los recuerden un momentito para no dejarlos en el olvido y que mueran nuevamente. Hola, ¿te puedo mostrar algo? Mira. Bueno, gracias. Gracias. ¡Ay, mira vos! Gracias. Gracias. ¡Bravo, Cupa! Gracias. Después igual lo ponemos ahí. Ahora después se va. Lo vamos a poner en un lugar escondido. ¡Gustavo Cortiña, presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! No, digo que vamos a tratar, quizás, si se puede poner en la plaza, pero como si fuera en un lugarcito que no esté a tiro de los salvajes, que quizá vayan, como otra vez hicieron, que en un galpón había hecho Julio César ese pañuelo, y los que venían a limpiar la plaza los tiraron en un galpón abandonado, un galpón sucio, y sin embargo lo rescatamos. Así que yo le agradezco a Julio César. Bueno, ahora yo les voy a dar, primero decirles que estamos indignadas las madres por el tratamiento que le están dando al juicio de Bazán, que hoy los compañeros van a hablar esa infamia que están haciendo con este pibe que no cometió ningún delito y lo siguen acusando de matar a una piba. Ya, ahora va, bueno, toma. Bueno, vamos a hablar. Salteado vamos a hacer. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, yo venía a contar un poquito de esto que dijo Nora de parte de Marcos Bazán, de Flor, su compañera, y sus amigues que llevan adelante esta campaña por la libertad de Marcos. Ayer fueron los alegatos de la fiscalía y de la querella de la familia de Anaí. La fiscalía, después del juicio, de todas las audiencias que se pasaron, pidió la absolución de Marcos. Eso es muy importante. Dijo que no hay nada para condenar a Marcos o para responsabilizarlo de lo que lo quieren responsabilizar. Es muy, muy importante. Y bueno, y la querella en sus alegatos pidió una sentencia mucho menor de la que le habían dado a Marcos en el primer juicio, en el infame juicio que le habían hecho. Pero sin ningún sustento, habló de indicios, siempre fueron indicios que se pueden tomar para algún lado, para el otro, pero sin ningún argumento. Así que nada, y los invitamos para el martes 25 a las 9 de la mañana en el Tribunal de Lomas de Zamora. Van a ser los alegatos de la defensa de Marcos. Así que estamos preparando toda una actividad, radio abierta, olla popular, bandas, para apoyar esta jornada que es fundamental y que cada vez estamos más cerca de lograr la libertad definitiva de Marcos después de una lucha de 6 años. Así que bueno, muchas gracias como siempre a Nora, saludos de Marcos y de Flor, que me pidieron específicamente que te mande un abrazo enorme y gracias por el apoyo. Y ya que está también quería pasar, Marcos es víctima de una causa armada como tantos otros más, y estamos convocando también para el 27 de abril próximo a tribunales de Avellaneda pidiendo la libertad de Gonzalo Esteban, víctima de una causa armada por la policía bonaerense. Lo acusan, está acusado por robo agravado por el uso de arma de fuego en 3 hechos. Uno de esos hechos fue un robo a mano armada de un auto. Lo único que tiene la fiscalía contra Gonzalo es una filmación borrosa aportada por una de las víctimas de uno de los robos, donde dice identificar a un morocho. Siempre esa es la calificación. A un morocho que la acusación del Estado pretende que es Gonzalo. Gonzalo se encontraba a 2 cuadras del hecho que le atribuyen y no le encontraron nada de lo robado cuando lo detuvieron. Ni sus huellas fueron halladas en el arma incautada ni en el vehículo robado. Gonzalo fue golpeado en la comisaría a la que lo trasladaron para que firmara una autoincriminación. Él, después de toda esta presión, firmaron un abreviado, pero sin embargo todavía no le dan la libertad, entonces convocamos el 27, ahora les digo, jueves 27 de abril, 9 horas, en la estación Darío y Maxi, marcha y radio abierta a los tribunales de Ferrer y Puente de Bosch. Muchas gracias. Y voy a estar pasando también una, para que firmen una adhesión y solidaridad con la causa de Gonzalo Esteban. Gracias, Nora. Bueno, yo les quiero decir que todavía están presas las 4 mapuches, todavía está presa Milagro Sala, todavía están presas mujeres que son cuidadoras, que defienden a sus hijas que fueron abusadas, violadas, y las meten a las madres cuidadoras, las meten presas, y a los canallas, que son los abusadores, los dejan libres, no le tocan el empleo y siguen en esta aberración de todos los días. Decirles que se está discutiendo en la Patagonia el tema de los mapuches. ¿Saben lo que discuten? 10 hectáreas, 5 hectáreas, peleando para darles lo que es de ellos. Lo que es de ellos, lo que es propio, el propio gobierno, y también, por qué no decirlo, que Parques Nacionales también administra esa zona y también se queda con una parte en medio de este conflicto. O sea, hay corrupción y hay manejos que realmente nos dan vergüenza. decirles eso. Lo mismo con el tema de Milagros Saba. El presidente se fue a sacar una foto con ella en un momento para mostrarse que él era solidario, ¿no?, cuando ella estaba enferma, internada. Se dio media vuelta y después que se sacó la foto, prácticamente le hizo un corte de brazo. Así. De manga. Ya a veces. Bien, bueno, las palabras se dicen. Bueno, ahora van a hablar los nietos que van a anunciar actividades que tienen. En este caso es una nieta. Nieta. Pero ahora dice que no hay diferencia, viste que entras al baño y dice mujeres y adentro hay un varón y dice somos todos iguales. No sé, yo no lo probé, mejor dicho, lo probé hace años, pero chao, A ver. Nietes. Bueno. Gracias, Norita. Yo de vez en cuando digo algún bolazo, algo, para aflojar un poco la tensión, porque estamos como la mierda. Realmente, no tienen más nada que entregar. Lo que entregan todos los días, no hay más nada. Bueno. Gracias, Norita, por esta gran introducción. Bueno, soy Lucía de Nietes. Buenas tardes a todos. Vengo acá a invitar, a hacer una invitación. Nietes es un organismo que se está formando, que es nuevo. Es un organismo que integramos nietes, sobrines, ahijades de desaparecidos, detenidos desaparecidos del último genocidio militar. Es un espacio amplio, de variado, digamos. Con muchas formas de ver a la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos, y también de la generación que abarca desde los 15 años hasta los 32, apuntamos a la juventud. Yo sería la más grande de la juventud. Bueno, y ahora vamos a iniciar un ciclo de formación política donde la propuesta es poder abordar distintos ejes temáticos que nos permitan dotarnos de herramientas para continuar con la lucha que muy bien acá siempre nos enseñaron las madres, las hermanas. El primer ciclo de formación, que va a ser anual, lo vamos a hacer todo el año en el CERPAJ. Contamos con ese espacio compañero que nos abre sus puertas y nos acuna. La primera fecha es este sábado, 22, a las 3:30 de la tarde. Vamos a contar con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel y de una docente de la Universidad de La Plata, que se llama Claudia Arleans, donde vamos a trabajar los derechos humanos desde una perspectiva latinoamericana. Luego, en los siguientes, van a haber dos formaciones por mes. Algunas van a ser de responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad y la relación con la deuda externa, el fascismo en Argentina desde la AAA hasta la actualidad, y distintos temas que vamos a ir abordando en el año, como también llegar a aquellos que es de la impunidad, que se perpetúa también por los gobiernos constitucionales, como es el gatillo fácil. Así que invitamos a todos a participar, son espacios abiertos de intercambio de ideas, para que también puedan circular distintas voces, la nueva generación que nos estamos formando para continuar con la lucha. Así que bueno, quienes quieran participar, hay un formulario de inscripción que quienes quieran me lo pueden pedir, o también acercarse el mismo sábado a las 3:30 de la tarde en el local del CERPAJ, Piedras 730. Muchísimas gracias. Gracias, Nerita. Bueno, Marta. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Hola compañeras, compañeres, acá estamos una vez más acompañando junto a las madres, a Nora y a todos ustedes que suelen estar en estos encuentros. Hoy venimos especialmente, somos algunas compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que contó siempre con el apoyo de Nora desde el año 2005, cuando había poca gente que apoyaba, no estaba de moda todavía. Nora siempre nos apoyó y siempre estuvo desde los comienzos y de antes todavía, y siempre estuvo presente actualmente. Hoy venimos a denunciar un convenio firmado en el gobierno de la ciudad entre una persona, Jotón, tristemente célebre en los debates por el derecho al aborto en el año 2018 y 2020, un convenio firmado con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, convenio que no se conoce, que es oculto, no se conoce el texto, no se conoce con quién está conveniado, y establece un 0800 vida, en oposición al 0800 salud, que está funcionando, que no tiene restricciones. No vamos a permitir que nuevamente se apropien de la palabra vida. Nosotros estamos por la vida, por una vida digna, autónoma, en libertad democrática. Entonces, lo que estamos denunciando es este convenio que se hace hipócritamente para sostener algo que viene sosteniéndose en el sistema de salud en Argentina siempre, que es la protección de las personas que quieren continuar con sus embarazos y continuar con el nacimiento y el cuidado de las niñas. Si estas leyes no se cumplen, que se adjudiquen mayor presupuesto para las profesionales, para los hospitales, para la salud pública y no para la salud y la educación privada. Estamos denunciando esto, la hipocresía, la inconstitucionalidad en relación con el ocultamiento de los convenios firmados, y tenemos un petitorio, un link para firmar y lograr adhesiones el día miércoles. Vamos a hacer una entrega, próximo 26, vamos a hacer una entrega simbólica a legisladores de la ciudad, las leyes legisladoras que se van a acercar, una entrega simbólica de estas firmas. Somos muchas, hay varios petitorios, estamos con el de la campaña, para entregar las firmas en oposición y mantenernos, como dicen las madres, en esta lucha que no vamos a abandonar, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que, compañeros, seguimos en campaña, seguimos por la defensa de los derechos humanos independientes, interdependientes, todos en la misma lucha, denunciando la hipocresía religiosa. Todas estas organizaciones son organizaciones religiosas y confesionales, evangelistas fundamentalmente, y con mucho presupuesto seguramente. Así que les pedimos que nos mantengamos en estado de alerta, de atención, y que podamos firmar y estar presente ese día. Muchas, muchas gracias. Seguimos en lucha, seguimos en campaña. Gracias, Nora, por todo. El doctor Berro. Bueno, continuando un poco con el tema del derecho a la salud universal y de calidad, con el apoyo de Nora, que ya lo hemos charlado, largamos la campaña por el neuroendoscopio. El neuroendoscopio es un aparato que se utiliza en las neurocirugías, lo cual garantiza cortes muy finos, muy precisos, y disminuye mucho las morbimorbilidades después de la cirugía. Esto no es para donación, esto es para que el Estado se haga cargo y compre el Estado, porque si no, el Estado va a seguir estando ausente. Esto es para eso, para que escuchen, y nosotros vamos a agradecer a todas las manos que ayuden a limpiar oídos para que escuchen los gobernantes, ¿tá? Así que bueno, yo le voy a pedir que las fotitos que saquen las suban en sus redes y difundamos esto. Ya, claro, no es para que conseguir donaciones, para que el Estado se haga cargo y limpiarle los oídos a los funcionarios. Bueno, gracias. Gracias, Norita. Bueno, no, las chicas que iban a denunciar un accidente laboral. A ver, mire. Acá, ahí, Dorita. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Me presento, soy Ayelén, esposa de Jonathan Godoy, un obrero que trabajó 6 meses en una empresa, Dalafer, en el Parque Industrial de Quilmes, donde injustamente perdió la vida con 32 años, dejando 3 hijos. A Jonathan le dieron un caño explosivo sin pasar ninguna inspección, sin ningún control. Mi esposo perdió la vida en el momento, trabajando con una masa y un cortafierro. Explotó y voló 30 metros del lugar donde estaba trabajando, partiéndose su cuerpo al medio y todas sus vísceras expuestas. Nosotros estamos exigiendo justicia porque la Fiscalía, la UFI número 9 con Claudia Vara, la fiscal en Quilmes, nos desestimó dos veces la causa diciendo que el único culpable fue mi esposo por manipular mal una masa y un cortafierro. Ese día mi esposo, estoy acá con la mamá presente, ellos viven en Entre Ríos, sus papás, y ese mismo día estaba pactado un viaje a Entre Ríos con mi hijo mayor de 10 años, tenemos 3 hijos en común, de 10, 4 y 2 años. Y nosotros estamos exigiendo que la Fiscalía y que la Justicia empiece a trabajar la causa como tiene que ser. Hay muchos testigos, 12 de sus compañeros que pidieron carpeta psicológica por ver mi esposo en el estado que quedó, fueron despedidos injustamente también. Nosotros lo que pedimos es justicia por Jonathan y por todos los obreros y laburantes que pierden la vida en Argentina y que son casos que no son conocidos, que los dejan ahí archivando las causas, y nosotros vamos a mover cielo y tierra para que los culpables y los responsables de la muerte de Jonathan Godoy paguen por su muerte y que se haga justicia por mi esposo. Simplemente gracias, gracias por escucharnos y tenemos también redes donde pueden seguirnos, apoyarnos, compartiendo. La viralización es muy importante, ya que en Argentina estamos en un país donde hacen oídos sordos, hay muchas manos negras, pero siempre decimos se metieron con la familia equivocada, porque vamos a luchar hasta lo último, vamos a agotar toda nuestra fuerza, todos nuestros recursos, pero se va a hacer justicia por la vida de Jonathan Godoy. Gracias. Julio César quería hacer un comentario en relación a un aniversario que se cumple hoy. Bueno, para el 26 de abril se cumplen 10 años del día más oscuro de la salud mental. La policía metropolitana macrista entra e ingresa a la madrugada y rompe y destruye el taller 19, donde los compañeros fabricaban mesas, sillas y camas, también esas camas, si uno iba al hospital, son las camas que los compañeros hacían en nuestros talleres. Este inhumano mandó a reprimir y rompió ese taller que hacía bien a la salud de los compañeros. Bueno, ahí resistiendo hicimos retroceder a la yunta y bueno, ahora se van a cumplir 10 años. En estos 10 años vamos a conmemorar el cuidado del hospital público. Va a ser el primer año, pero a partir de este año vamos a conmemorar todos los años que cuidar en los hospitales. Sería a las 10 de la mañana, con el sonido, arrancaría con el sonido de la ambulancia. Después hablarían Hugo López, que fue un compañero internado, se pudo recuperar, es de la radio Colifata y también de la revista MU. Y bueno, después oradores, compañeros las organizaciones que luchamos ahí para la salud mental y los enfermeros y doctores que fueron reprimidos. Y bueno, después algún legislador y bueno, esperemos la compañía también de la madre de todas las batallas, Norita Cortiño. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, acá Leda y Quique nos informan. No es legal, ni legítima, ni pública, y no tiene validez la audiencia convocada por la provincia de Neuquén para presentar el estudio de impacto ambiental del primer tramo del oleoducto Vaca Muerta Sur. No tiene en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, no tiene real interés de promover la participación y no atiende el derecho a la consulta previa de las comunidades. Así, el mecanismo no tiene sentido. La rechazamos. Después esto seguro que va a salir más ampliado. ¿Vos querés decir algo? No, digo que esto está circulando en internet para que te firme. Para firmar. Gracias, Norita. Bueno, compañeras y compañeros, quería recordar a una compañeraza, la turca, René La Turca Wally, tucumana. murió el sábado pasado a los 82 años, una gran compañera, una gran militante, fue partícipe de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, después pasó a Montoneros, fue compañera de militancia de un montón de compañeros que conocemos y que ya no están. Nos encontramos allá por el año 2000 en la Marcha del Apagón y seguimos encontrándonos cada año en junio cuando se hacía la marcha. La Turca vivía en Tucumán, pero venía a Buenos Aires, nos acompañó muchas veces en las marchas acá, los jueves rondando la pirámide, nos acompañó el 24 de marzo, nos acompañó en la Marcha de la Resistencia, nos acompañaba, siempre estaba presente. La vamos a extrañar. Hablar de la Turca sería hablar dos horas de su historia, una gran, gran historia, una gran militancia. No éramos afines políticamente, pero nos respetábamos siempre y sus abrazos eran tan grandes que parecía que el universo te abrazaba. Desde donde estés, seguro nos vas a seguir acompañando. Y soy marxista, pero creo en la reencarnación, así que Turca, seguro nos vamos a volver a encontrar. Espero que no pronto, pero seguro nos vamos a volver a encontrar. La Turca murió por el dengue. Murió por dengue, se salvó de videla y la mató un yuto mosquito. Así que bueno, fue terrible. Nos vamos a volver a encontrar. René Turca Wally presente. Y venceremos. Más tarde o más temprano venceremos. Y si no lo vemos, lo verán nuestros descendientes. Gracias. Sí, simplemente un hecho importante que, es que lo sepa todos. Si lo podés. Sí, bueno, muchas gracias. Breve. Yo soy la madre Facundo Rivera Alegre, desaparecido en Córdoba Capital año 2012, luego un juicio irregular que nos dejaron afuera, volvimos a constituir una querellante el año pasado y tenemos todos los peritos para rastrillar en una zona donde a Facundo lo habrían tirado, que está cerca del campo La Rivera, allá en Córdoba. Pero el intendente Yarlora quiere hacer un parque acuático, así borran evidencia. Venimos luchando que suspendan temporalmente ese parque acuático y lo logramos de alguna manera. Hoy tomó estado parlamentario, igualmente estamos por presentar un amparo colectivo en la justicia para que reforcemos ahí, que lo frenen a esa construcción del parque acuático, porque no solo está Facundo ahí, sino que hay muchos pibes más. Así que bueno, muchísimas gracias Nora, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras. Yo soy Viviana Alegre, como dije, la madre Facundo, y hermana de Marco Alegre, desaparecido en dictadura en el Pozo de Banfield. Facundo Rivera Alegre, presente, ahora y siempre. Gracias. Bueno. Carlos Gustavo Cortiñas. Hijo, hermano, nieto, sobrino, esposo, padre, amigo, compañero. Tenía 24 años, era militante montonero y peronista. Se lo llevaron los malitos a plena luz del día, el 15 de abril del 77, de la estación Castelar. Iba a trabajar en el INDEC. Estudiaba ciencias económicas en la UBA y a 46 años su rostro, su sonrisa en el pecho de su madre Nora Cortiñas como bandera. Su único hijo Damián le dedicó este poema, siempre presente, y ahora lo vamos a leer y conocer. Viejo Gustavo Pedro Pollito, presente. Solidario, peronista, militante, presente. Generoso, firme, coherente, presente. Cariñoso, lector, consecuente, presente. Estudioso, curioso, inteligente, presente. Comprometido, familiero, laburante, presente. Discutidor, reflexivo, pensante, presente. Sensible, responsable, inclaudicable, presente. Compañero, hincha de River, cuadro político imprescindible, presente. En los pibes, en los viejos, en los más humildes, presente. En los hijos, las abuelas y las madres, presente. en las plazas, en los barrios y en las calles, presente. En las marchas y en las luchas populares, presente. En la fuerza y dignidad de los trabajadores, presente. En tus sueños, en tus risas e ideales, presente. En tu amor, tu honestidad y tu coraje, presente. En la patria justa, soberana y libre, presente. Presente, ahora y siempre. Bueno. Quiero hacer un mensajito. Bueno, queremos avisar que el día 30, domingo 30, a las 15 horas, le vamos a hacer un abrazo desde esta ronda, los amigas, amigos, compañeras, compañeras, hermanas, hermanos, a las madres. El 30 de abril, 15 horas, acá en la plaza, le vamos a homenajear a ellas que lucharon y nos abrieron el camino que hoy seguimos. ...30.000 detenidas y detenidos desaparecidos... ...presente... ...30.000 detenidas y detenidos desaparecidos... ...presente... ...30.000 detenidas y detenidos... ...desaparecidos... ...presente... ...ahora y siempre... ...ahora y siempre... ...ahora y siempre... ...hasta la victoria... ...siempre... ¡Venceremos! Hasta jueves, si llueve, caen piedras, calor, frío. Presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.